Otra vez, esos directores abandonaban el franco. Es frío que tuvieran. Roberto Sonce, el actor Roberto Sonce. Pero sienten la llamada del arrabal. El problema, algo creo que es el problema fundamental. Dios,